Gente, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Qué gusto en saludarlos. Esta vez en Casa Nueva, un nuevo ciclo 2014-23. Años al aire y ojalá sean muchísimos más. Juan Carlos Pérez los saluda, como siempre, en compañía de nuestro amigo Gervasio Barati. Buenas noches. Y Nico Casiano en controles, un nuevo amigo que hacemos en esta nueva casa, y ojalá nos acompañen tanto los viejos seguidores de tantos años como seguramente nuevos amigos que haremos en los programas, en los meses, y ojalá en los años que nos toquen estar aquí en esta nueva casa muy linda, por cierto, muy cómoda, a la cual estamos realmente muy, muy agradecidos porque bueno, nos abrieron las puertas absolutamente en forma desinteresada. Y bueno, no nos dieron la llave todavía, ¿no? Y por suerte, bueno, surgió todo esto como para permitirnos la continuidad, ¿no es cierto? Bueno, todos saben que obviamente no estamos más en VIP FM. A quienes también agradecemos mucho los años que hemos compartido con ellos. No, por supuesto. Bueno, por cuestiones operativas no pudimos seguir, por eso, bueno, estamos, nos han brindado este espacio que realmente es fantástico. También tenemos que agradecer mucho a Andrés Fernández, el dueño de Atlántica FM, que desinteresadamente también ofreció su espacio y su lugar. No fue posible estar ahí con ellos por una cuestión también de horarios. Claro, acomodación de horarios, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya estamos acá y dispuestos a escuchar muy buena música. La propuesta básicamente siempre la misma, ¿no? Tratar de hablar poco, yo en mi caso. Eso es difícil. Me he llevado algunos retos por este bla bla. Hoy vamos a un poquito de bla bla porque es el primer día, tenemos algunas noticias y bueno, como siempre, algo va a quedar de lado. Después de tanto comentario y tanto bla bla, pero bueno, vamos a tratar de sintetizar. Además tenemos que acomodarnos con Nico, que bueno, recién empezamos. Por supuesto va a llevar, aunque sea un programa de acomodamiento. Es muy fácil. No, bueno, para él, no para nosotros. No, para él. Para él es fácil, para nosotros no. Es muy fácil. Ya empezamos con la tecnología medio complicada. Bueno, ustedes sabrán también, aquellos que nos siguen a lo largo de los años, para todos los nuevitos les comentamos, arrancamos con el duende Michel Petrucciani. Quizá lo habrán visto en televisión, esa chiquitito de no apenas un metro de estatura, producto de una enfermedad congénita, hueso de cristal. Genial, pero genial pianista, como realmente lo supo pocos. Murió muy, muy tristemente. Corrió la noticia aquel 6 de enero, Día de Reyes, del año 99. Ciertamente un baldazo para toda la comunidad yacera y no tan yacera, porque era un personaje amado por todo el ambiente musical. Y bueno, obviamente, como estando en receso veraniego, no cabía otra que rendirle nuestro homenaje escuchando su música en cada apertura a partir de aquel año 2000. En cada apertura recordaba su música. Por estas cosas se sumó muy tristemente otro gran personaje de la música mundial del jazz, y fundamentalmente también porque también era una persona sumamente reconocida en el ambiente internacional. Hablamos del saxofonista Michael Brecker. Falleció también muy joven, tenía 61 años, creo, no recuerdo bien, de leucemia, este genial saxofonista, un 13 de febrero del año 2007, considerado por la crítica como uno de los tres grandes saxofonistas y de los más influyentes a lo largo de toda la historia del jazz, ¿no? Pero con él vamos a estar abriendo el programa la semana que viene. Bien. Así que bueno, escuchamos Guay, un tema publicado en una compilación por el sello Dreyfus, el sello francés Dreyfus, este junio 8 del año 2004. So What, The Best Of, lo mejor de Michel Petrucciani. So What, obviamente el tema de Miles, que lo hace muy bien por ahí. Y escuchamos de cortina Locking Up, un realmente lindísimo tema, ¿no? Que oficia también o adorna nuestro avance semanal. Ya hace tiempo, ¿eh? Sí. Pero es casi como un clásico, no lo quiero mover, suena muy lindo. Ese fue Michel Petrucciani. Bueno, pasamos los teléfonos. Dale. Ahora tenemos teléfonos de la radio: 421-754 y 424-267, perdón. Y también estamos en vivo en nuestra página web aldemedianoche.com.ar. Ya que estamos en saluditos, Beto, dale, mi hermano, uno también de los mentores originales de nuestro programa ya del año 90, que no ha podido venir. Pasamos por su casa, dijimos vení, vamos a charlar y estar en este nuevo lanzamiento, pero no ha podido venir. Y en la distancia, a nuestro amigo, también gran amigo Gabriel Solá, radicado hace algunos años en Bariloche, también formó parte del equipo primigenio allá en Nativa en el año 90. Y no te puedes olvidar del Flaco Campano. No, por supuesto, el Flaco Guillermo Campano, que ha estado también en muchos años en Libre, bueno, por cuestiones laborales, etcétera. Tanto mi hermano como él dejaron nuestro espacio. Y aquí estamos, solito, primero yo solito, después te incorporaste vos. ¿Ya cuánto hace? Y año 2005. 2005. No puedo hacer cuentas. No importa. Bueno, la cosa es que aquí estamos. Déjame decir que también tenemos nuestro perfil de Facebook, ajá, alrededor de medianoche. Ahí estamos también aquellos que quieren chatear, ¿verdad?, hacer alguna consulta, pregunta. Muy bien. También estamos meta y ponga. Bueno, tenemos algunas noticias, novedades, pero para más adelante vamos a ir ya a la música. Vos sabés que esto realmente suena muy, pero muy, muy bien. Es un... Recién el Colo nos comentaba, nos preguntaba, che, gente nueva, gente, se están muriendo algunos, viste, veteranos y clásicos músicos. ¿Qué pasa con la nueva camada juvenil? Y realmente viene realmente fuerte, pero no solamente proveniente de los Estados Unidos o Canadá, sino también aquí en nuestro país y fundamentalmente también en Europa. Gente muy, muy joven de la cual vamos a hablar largo, a lo largo de los sucesivos programas. Este muchacho, que tiene una crítica realmente fantástica, Brian Landrus, un norteamericano jovencito de unos 20 y pico, 30 años, que toca, estoy dando la vuelta cada rato porque se me imprime mal esto, saxo barítono, clarinete bajo y flauta baja, tres instrumentos, aparte de algunos más, con una crítica realmente fantástica, formidable, no solamente por su calidad interpretativa, sino por su nivel compositivo. Al frente de una agrupación, un quinteto, de Brian Landrus Kaleidoscope, vamos a escuchar uno de sus últimos discos, Cápsula, publicado por su sello propio, la Blue Land Records, el 1 de junio del año 2011, de Brian Landrus Kaleidoscope. Es el segundo corte de esta cápsula por The Brian Landrus Kaleidoscope, publicado por el sello propio Blue Land Records, el 1 de junio del año 2011. El quinteto liderado por Brian Landrus, realmente un formidable, el conocidísimo Michael Caine, el pianista, y además toca el bajo eléctrico. Michael Caine no es el actor, sino un homónimo. Se llama el mismo chiste. Michael Caine, pianista, y además toca el bajo eléctrico en esta formación. Un fantástico baterista que lo vamos a tener liderando su propia formación un poquito más adelante, el morocho Rudy Rosen, un hombre que se ha sabido ganar el respeto de los músicos de cualquiera, sea el ritmo o el género, es convocado para tocar no solamente jazz sino cualquier otra música. Es un hombre realmente muy versátil, formidable, Rudy Rosen. Y bueno, habrán escuchado cómo se destaca el sonido de la guitarra de Neil Felder, un muchachito que viene pegando realmente muy fuerte, y hay mucha gente que lo está siguiendo con muchísima atención, y dicen que no es en vano pensar en el gran futuro que tiene este muchacho en los años por venir. Neil Felder. Y la formación también se completa con Matthew Parrish en bajo acústico. Este fue de Brian Landrus Kaleidoscope. Todo suyo, maestro. Bueno, también una tradición nuestra desde aquella época en Radio Libre, en el 2005, es también empezar con alguien conocido por nosotros, por Papo. Realmente no estaba seguro si traerlo, porque desde la fecha en la cual falleció, que fue el 25 de febrero de 2005, había pasó un tiempito de febrero a esta parte. Antes empezamos un poquito más, antes si el programa. Yo traigo a Michel Petrucciani desde el 6 de enero. Pero bueno, no importa, porque el 10 de marzo de 1950 se celebra su nacimiento. Entonces, qué mejor que celebrar su fallecimiento, digamos, no celebrarlo, sino que conmemorar su nacimiento. Su nacimiento. Bueno, ¿qué podemos hablar del Carpo, del Papo? Bueno, un grande de la música nacional, uno de los primeros blueseros argentinos. Traje, para ser sintético, traje un disquito del año 2003, Buscando un Amor, un disco en el cual, bueno, hace una mezcla de blues y de rock. Le aparece en la tapa como un ángel endemoniado, ¿no? Un dibujo muy, muy gracioso de Papo, como era él y siempre fue en toda su vida. Justamente aparecen algunas estrellas como Gardel. Bueno, este dice fue algo anecdótico esta etapa, porque después se produce su fallecimiento, ¿no? Dos años después. Es como que estaba tentando al destino y por eso pone en esta etapa a otros que ya no están. Vamos a escuchar justamente de este disco que se llama Buscando un Amor, el título que da el disco, Buscando un Amor. Buscando un amor, obsesionado en busca de un amor. Por más que esté hundido, finalmente yo saldré a la superficie con ganas de volver a encontrarme. Buscando un amor. Cielo caiga con una obsesión, seguiré buscando, buscando un amor. Bueno, escuchamos entonces al gran Papo, Buscando un Amor, el mismo tema. ¿Y quiénes están en la tapa del disco? En el cielo, que seguramente ahora él está tocando con ellos, nada más y nada menos que Muddy Waters, Steve Ray Vaughan, Robert Johnson, John Lee Hooker y Jimi Hendrix. Así que bueno, era una especie de carátula esta del disco que estaba prefigurando lo que iba a pasar, lamentablemente, en el 2005. Bueno, lo recordamos como siempre, Papo es inolvidable. Bien, ¿pasamos allá? ¿O no? Sí, bueno, algo parecido. Sabemos que todo lo que pasa por aquí no es estrictamente jazz, ¿no? Así, sino, bueno, vamos anticipando algunas cosas para aquellos que no nos conocen, que no conocen la línea de nuestro programa. El jazz, como se lo conocía hace algún tiempo atrás, hoy por hoy ya no lo es. Hay mucha fusión, hay mucha fusión con el rock, lo que habitualmente se llama fusión, ¿no? Pero si no, fusión con tantísimos otros géneros musicales, ritmos de cualquier parte del mundo. Y de resulta esto una cosa realmente maravillosa. Es la discusión nuestra, sí, eso es jazz. Claro, y muchas veces difícilmente, como muchas veces por ahí uno lee algún comentario, el problema que tiene cualquier tipo al acomodar los discos en alguna batea, ¿dónde va esto? En la sección de jazz, ¿de dónde va? World Music. Claro. La World Music, o música del mundo, es un término que muchos músicos de jazz reniegan, no les gusta, ¿no? Porque quizá muy genérico y deprecia un poco el concepto de jazz y todo lo que está en derredor de este término o de este género jazz. Pero bueno, dejémosle las cosas estas para quien realmente le preocupa. Simplemente un comentario. Porque vos siempre me preguntás, che, ¿vamos a escuchar jazz o qué? Claro, a mí me gusta el jazz. El jazz norteamericano, canadiense, bien, ¿no? Es. Bien, bien, bueno. Uy. Saliendo del blues no puedo pedir otra cosa. Bueno, a ver, algo debo tener por ahí hoy, no recuerdo bien, pero bueno. Esto, John Abercrombie, si bien es un guitarrista estadounidense, la onda de Abercrombie es muy europea, si se quiere, ¿no? Si vale un término para comparar. Los ritmos de Abercrombie son muy atmosféricos, son más bien tranquis. Realmente un guitarrista que a mí me fascina, vive este. Acompañado por una serie de partners realmente fantásticos, ¿no? Peter Erskine, el baterista, que supo tener un comienzo muy, muy, muy rockero, fue uno de los cofundadores de la Weather Report, por ejemplo. Mark Johnson, el contrabajista estadounidense, el actual esposo de la cantante brasilera Eliane Elias, la bella cantante brasilera Eliane Elias. Mark Johnson, que fue contrabajista de Bill Evans, el último contrabajista de Bill Evans, y se suma a este trío estable por aquella época, hablamos del año 92-93, de Abercrombie, se suma el saxofonista inglés John Sarman, otro gran músico que ha pasado por nuestro espacio, también, ¿no?, poseedor de unos climas realmente fantásticos. Vamos a escuchar el primer corte de este noviembre, llamado así por la fecha en la que se publicó el disco, para el sello SM, en Oslo. Digo esto porque tiene esos ritmos y ese ambiente muy nórdico, muy frío, muy, muy espacial, ¿no? Un disco realmente fantástico, ¿eh? Publicado por el sello SM, decíamos, en noviembre del año 93. John Abercrombie, Mark Johnson, Peter Erskine, John Samba. Thank you. interesante, ¿eh? El primer corte arranca así, este disco, Noviembre, publicado por el sello SM en el año 93. Noviembre, porque como decíamos antes, el tema fue grabado en ese mes. No se mataron mucho con el nombre, ¿no? Pero pega bien, lo importante es lo que suena, ¿no?, realmente la música. Y arranca con este The Cat's Back, en donde, bueno, el contrapunto entre Mark Johnson, John Sarman, saxofonista, este último, el primero, el contrabajista, Peter Erskine, a la batería, en la percusión, y la guitarra de Abercrombie. Realmente fantástico este. ¿A vos no te gustó? No es lo que más me gusta, pero hay que compartir todo. No, hay que escuchar. Para escuchar. Realmente suena realmente muy, muy bien. Este es un disco que es considerado por el propio sello, por el propio sello SM. Basta con buscar ahí en la web de SM. Lo tienen como uno de los discos, no voy a decir preferido, predilecto, pero como uno de los discos de las grabaciones ícono de Abercrombie, ¿no? Suena realmente muy, pero muy bien. Aparte, como es muy común en toda la gráfica y la artística, o el arte de etapa de SM, cuenta con una fantástica fotografía. Bueno, repetimos los teléfonos. Dale. Por las dudas. 421-754 y 424-267. Estamos en nuestro perfil de Facebook y también en nuestro blog aldemedianoche.com.ar. La señal sale por internet también. La podés sintonizar desde nuestro blog en un enlace ahí sobre una de las de banners que tiene la página de inicio de nuestro blog, aldemedianoche.com.ar. Y si no, tipialo desde el navegador fmraices.com.ar o cadejur.com.ar. ¿Podríamos hablar un poquito de nuestro blog? O de tu blog, en realidad, porque yo estoy poquito metele, afuera. Metele. No, metele vos, dale, que vos sabés más. No, comentá más o menos, porque por ahí la gente que se suma al programa no está conoce bien. Que tenemos una página y qué consiste esa página. Es un blog, básicamente, donde se publica la programación, comentarios varios sobre noticias que consideramos importantes. No es de un, digamos, la publicación. O el posteo no es muy fluido, solamente aquellas cosas importantes, pero sí recomiendo yo siempre mucho la sección recomendados, en donde aquellos discos destacados que han pasado por nuestro espacio le damos un tratamiento especial, comentario como se debe, además los enlaces a la descarga directa del disco para que vos lo puedas tener todito en tu casa y poder escucharlo como se debe. Un poco el espíritu de lo que va a suceder a partir de la semana que viene, los martes, de ahora en más, a las 9 horas también, con los martes de disco completo, que un poco viene a reforzar esta idea, ¿no? Vos escuchaste, por ejemplo, esto ahora de Abercrombie, ¿te gustó ese tema y te quedaste con ganas de escuchar un poco más o todo? Bueno, la posibilidad está el día martes poder escucharlo bien, tranqui, como se debe, sin cortes, como lo haríamos en casa, ¿no? Que pones el disco. Bueno, eso también estaría interesante si a alguno le gustó algún tema de lo que hemos puesto y quiere escuchar el disco completo, que nos diga. Y bueno, podemos programar un disco completo de alguien que nos haya pedido eso. Y bueno, y el tema que por ahí reforzar es que si te quedaste con ganas de escuchar algún programa, están todos los programas posteados en el podcast. Justamente hay una ventanita especial en la cual por fecha está enumerado todos los programas anteriores, y vos podés escuchar ya el día de mañana, los viernes, ya podés escuchar el programa grabado. Tanto el del día anterior, como este mismo día, o como programas anteriores. También te podés suscribir a alguno de los canales de suscripción y poder descargar automáticamente los programas. Se escucha una lluvia, ¿no? Está lloviendo. Uy, qué lindo. Bien. Bueno, ¿qué lloviendo? Podemos programar para la lluvia. Está lloviendo y vamos a pasar esto es medio picantito, un poquitín picantín, tiene su conexión con un músico europeo, ¿no? ¿Qué trajiste? ¿Pimienta, ajo? Es un músico europeo, pero tiene su conexión con este lado del continente, con los músicos norteamericanos, porque fue el nexo, por allá hace muchos años atrás, él era muy jovencito, pero muy jovencito, y ya llamaba la atención de los grandes músicos y productores del viejo continente. Hablamos del contrabajista noruego Niels Henning Others Pedersen. Ojalá se pronuncie así. Es tan difícil su nombre que de este lado del charco, Norteamérica, Canadá. Simplemente se lo conocía como NHOP. Así de simple, NHOP es bien fácil, ¿no? Como para no meter la pata con la pronunciación. Este hombre, decíamos, era el nexo que todos buscaban, todos los músicos norteamericanos que caían por el viejo continente, buscaban para reforzar sus presentaciones, como también así sus grabaciones, en la Europa de aquellos años. El hombre falleció en el año 2005, fue y es un ícono, ¿no?, del jazz europeo y del movimiento en general. Y el sello alemán ACT, que por aquí hemos nombrado mucho, nombramos mucho a ASM, también nombramos mucho a ACT, un sello, si se quiere, mucho más reciente, pero con un catálogo realmente impresionante, que le está haciendo un poquitín ahí de competencia al ya prestigioso y legendario sello también alemán SM. ACT adquirió hace algunos años atrás los derechos de publicación de dos grabaciones en vivo del contrabajista, una en el año 99 en Dinamarca, el 24 de marzo, y la segunda parte del disco con una grabación más reciente en el año 2005 en Hamburgo, Alemania, muy poquito tiempo antes de su fallecimiento, con dos grandes, ¿no? El guitarrista Ulf Wakinius, que se luce en este tema que vamos a escuchar ahora, y Jonas Johansen en la batería. Escuchemos a NHOP, titulado el disco El Inolvidable, NHOP Trio Live. Thank you. aplauso a él. Sí. Listening about the Beatles. Bueno, impresionante, ¿eh? Nils Henning Anders Pedersen, NHOP, como cariñosamente se lo conocía en el ambiente jazzero, el inolvidable NHOP Trio Life, un disco publicado por el sello ACT el 31 de agosto del año 2007, contiene dos grabaciones en vivo, una de ellas, la primera parte del disco, del primero al quinto corte, en Dinamarca el 24 de marzo, del sexto al 11, temas del disco en la ciudad de Hamburgo, Alemania, en el año 2005, marzo 11 de 2005. Ulf Wakinius en batería, en guitarra, Jonas Johansen batería. Fantástico, ¿eh? Dejo de lado algunas cositas, porque bueno, sí, mucho lo habla, compañero, así que ya estoy dejando algo de lado, pero bueno, menos trabajo para la semana que viene. Vale. Todo suyo, man. Bien, vamos con una presentación de un disco nuevo. El 3 de febrero de este año, Robin Ford ha sacado un nuevo disco. Este hombre, porque ya no es muchacho, que todos los años está editando un disco nuevo. Esta vez el disco se titula A Day in Nashville, Un Día en Nashville. Y bueno, tiene una onda, o sea, va hacia el lado bluesero, pero mete algunas cositas, para mí de smooth jazz. Ajá. Yo que no sé mucho de jazz, pero por lo menos bastante ligeritas. Y Robin Ford, lo último de él ha sido bastante ligerito. Sí. Pero bueno, es un buen guitarrista y ya que trajo disco nuevo, ¿por qué no traerlo? ¿Quiénes los acompañan? El ex guitarrista de Black Crowes, Audley Freed, un baterista de Sting, Wes Little, y en los teclados Ricky Peterson, que también era fue tecladista de David Sanborn. Ajá. Vos lo conocés. Y el bajista Brian Allen, que también tocó con Jason Isbell. Este nuevo disco, que como decís vos, le falta. Es más, tiene algunas baladas, un par de baladas que son demasiado pegadizas para mi oído. Pero, por ejemplo, este tema me gustó, bastante divertido. Vamos a escucharlo, a ver si me sale como en inglés. I'm drinking beer no more. No voy a tomar cerveza nunca más. Igualito. Y escuchamos a Robin Ford. For the hop, think it might have to stop. Ain't drinking beer no more. We do the work of months, could lead to so many drunks. Ain't drinking beer no more. It's time I turn this boat around. Keep gaining pound after pound. Going back to shore, they ain't drinking beer no more. When I call my queen, she's lately a little bit mean. Ain't drinking beer no more. She used to call me my sweet, now she just says, hey, meet me. Ain't drinking beer no more. It might have been alright in my youth, but she's telling me the bitter truth. It's time I close that door. Ain't drinking beer no more. I'll do what's best for me and turn to herb of tea. Goodbye to that fuzzy glow. Oh, no. Go to church on Sunday. Stop walking right on Monday. to feel like a fighter can walk a whole lot lighter. Ain't drinking beer no more. Pass on the meat and treat, eat greens and fruit of the sea. Ain't drinking beer no more. I used to dress myself in style. On a 7-minute mile. Now I've become a bum. Ain't drinking beer no more. I'm driving past the store. No, ain't drinking beer no more. Just about an hour. Maybe once in a row. Entonces a Robin Ford, este ya hombre entrado en años, pero que su voz realmente nunca se agota, porque creo desde que lo he escuchado desde el primer disco, siempre canta igual. Escuchamos el tema I'm Drinking Beer No More, y me faltaba un integrante de la banda, que justamente se escuchó en este tema, que es el trombonista Barry Green, que faltaba. Bueno, son temas compuestos por él, decíamos, y bueno, toca algún temita de James Cotton, de James Peterson, bueno, algunos más. Bueno, pasamos rápidamente allá porque estamos medio complicado con la hora. Sí, déjame comentar algo, estoy tomando aire como para ganar un poco de coraje. Me pasó algo realmente inusitado, y vos sabés que estaba haciendo un curso que terminó hoy, un curso de cine, sobre producción artística, etcétera, etcétera. En la casa Bachichironi, en la casa de la memoria, aquí en Viedma, en la casona grandota esa que está ahí en la costanera. Y bueno, yo conocí algunas de las gigantografías que había por ahí, que se han exhibido en otros lugares, y bueno, me detuve lentamente a mirar todas las fotografías que están ahí mientras en los cortes, antes de entrar al curso, y me llevé una sorpresa enorme, pero enorme, enorme, a encontrarme con una, me la choqué, se me vino encima, así, una gigantografía de un amigo mío, un vecino de barrio, de allá de Bahía Blanca, que por esas cosas una no deja de recordarlo, obviamente, en cada 24 de marzo, y también obviamente en cada momento que uno escucha por la tele o hablar de gente conocida sobre aquellos años de plomo. No pasa oportunidad en que yo tengo la posibilidad de ver fotografías que lo busco. Vos sabés que lo busco. Y digo, quizá en algún lado lo encuentre. Y hoy se me vino encima una gigantografía de metro y pico. Una cosa, me impactó tanto verlo a Adrián Karlovich ahí en esa, con todos los recuerdos que tengo de él, de los años de adolescente, de infancia. Vivía enfrente de casa, ¿sí? Bueno, le perdí contacto obviamente a su familia, sé que su mamá falleció hace poco. Ahí alguien escribió y lo firma como su primo, será gente que está acá en la zona. Bueno, un recuerdo enorme, pero enorme, el mejor de los recuerdos. Bien. Nos recuperamos. Vayamos a esto. Vos sabés que el año pasado, sobre el fin del año pasado, diciembre, el propio Pat Metheny anunciaba con bombos y platillos su nuevo disco con su nueva agrupación, ¿no? Realmente llamó la atención la forma en que él hablaba de su nuevo disco, King, ¿no? Como algo sumamente revolucionario. Él hablaba de que si el Unity Group, que era su formación antecesora a esta, los integrantes son más o menos los mismos, pero la denominación era distinta porque además la onda era distinta. Si el Unity Group, decía él, era una película en blanco y negro, lo que viene ahora es una versión 3D, ¿no? Una cosa impresionante. Buah, estábamos todos esperando ahí cuando llegara el 4 de febrero de este año con la publicación de este disco. El 3 de febrero, 4, ya estaba el disco en la red, obviamente de cabeza, a ver qué pasaba con esto. Fuiste a la disquería y lo compraste. Lo compré en la disquería, por supuesto. No, una descarga, por una descarga legal, ¿eh? Ah, bueno. Y una etapa realmente formidable, como toda el arte de etapa de los discos de Paz son formidables. Siempre un cuidado realmente impresionante. Me llevé una sorpresa, si quiere, una sorpresa un tantín así como de desagrado, ¿no? De sazón, porque me parecía estar escuchando al Pat Metheny Group, ¿no? Su vieja y legendaria formación, que se disolvió cuando ya el sonido está un poco perimido. Además, su co-keeper, el tecladista Lalmeis, desistió de seguir con la banda, pero abandonó la música directamente. No solamente era su co-keeper y cofundador del grupo, sino además que era una de las partes fundamentales del grupo, porque su nivel de composición era realmente importante. Fíjate vos cómo le atacó la nostalgia a Pat, se me ocurre a mí, porque a Unity Band la rebautizó Unity Group, Pat Metheny Unity Group, ¿no? Con un sonido muy Pat Metheny Group, ¿no? De los años 2005, el último disco que publicó Pat con el grupo fue por aquella época. Ya con un nivel de repetición, con la fórmula, ¿no? La mejor época del Pat Metheny Group, allá por los 80 y pico, época en que nuestro Pedrito Aznar era parte de la formación. Así que bueno, los dejo para que ustedes lo escuchen. Esta excepcional formación con un sonido del siglo XXIII, según el propio Pat Metheny. Yo le estoy descubriendo algunas cositas, ¿viste? Porque me estoy metiendo un poquito, pero el primer impacto, así, tácate, era que no era suena al Pat Metheny Group, pero de las épocas más fuleras, ¿viste? No de las mejores. Bueno, vuelve a incorporar un saxo, como no lo hacía desde el año 82-83, con la incorporación de un discazo de 80-81, quiero decir, un álbum doble con Dewey Redman. Desde aquella época no incorporaba un saxo a sus formaciones, como lo hizo para esta formación, como para la Unity Group, con el genial saxofonista estadounidense Chris Potter. Antonio Sánchez, viejo compañero de Pat, el baterista mexicano de los últimos años. Pat haciéndose cargo de todos los de las guitarras. ¿Y quién más? Ben Williams, bajo eléctrico y acústico, y Giulio Carmassi en piano, trompeta, trombón y demás instrumentos. Vamos a escuchar el tema que le da título al disco, King, por Pat Metheny Unity Group. Thank you. Thank you. Bueno, suena realmente bien este quinto corte de la última producción de Pat Metheny con su nueva agrupación, la Unity Group, justamente denominada también King. Escuchábamos el tema que le da título al disco. Bueno, suena realmente bien esto. Una escucha pormenorizada. Este es un candidato a martes de disco completo, seguramente. Una escucha pormenorizada, detallada. Se le puede extraer muchísimo más de aquella primera impresión un poco ingrata que tuve yo particularmente, ¿no? Siempre hablando en primera persona. No necesariamente pueda que le suceda a ustedes lo mismo. Así que bueno, siempre está esa opción, ¿no? Yo digo lo que a mí me parece. A veces no es del gusto ni siquiera tuyo. Bueno, pero no hay que estar siempre de acuerdo. Ah, no, por supuesto. Bueno. Hay que poner todo para que la gente pueda apreciar. Vamos a seguir con esto porque estamos muy sobre la hora. Decíamos hoy, cuando escuchábamos a Brian Landrus, mencionábamos a un baterista, Rudy Royston, un joven baterista, muy solícito, muy solicitado en la escena jazzera estadounidense. Suena realmente muy bien. Y en este su última producción, 303, así titulada, simplemente así titulada, porque es el código de área de telefónico de la ciudad natal de Royston, la ciudad de Denver. No se mató mucho tampoco este, buscando título para su disco. También publicado este último 4 de febrero por el sello Greenleaf, el sello del trompetista Dave Douglas. Hay una conexión ahí de Douglas con Royston y uno de sus integrantes, la trompetista Nadje Nurquist, quien ha ganado una beca para estudiar con Douglas. Seguramente por ahí viene la cosa. El disco realmente fantástico, se destaca la participación de Neil Felder, el guitarrista que también escuchábamos en la agrupación de Brian Landrus, el multipremiado y celebradísimo saxofonista de origen indio John Irabagon, estadounidense pero de origen indio, un hombre muy comprometido con una línea bastante, si se quiere, extraña dentro del movimiento jazzero. Muchas de las cosas de él no me han gustado para nada, pero en algún momento le traeremos algo. Sam Harris al piano y el bajista japonés, radicado también en los Estados Unidos, Yasushi Nakamura. Rudy Royston, 303, para cerrar el bloque jazzero. We'll be right back. Bueno, escuchamos High and Dry, un tema de Radiohead, por Rudy Ross Royston, del disco 303, publicado por sello Greenleaf este último 4 de febrero de este año. Destaca la participación, la guitarra, del joven guitarrista Neil Fender. Bueno, estamos yendo rápidamente, ya estamos fuera de hora. Nos vamos con un disco aniversario del sello Delmark Record, un sello que está establecido en Chicago, que fue creado por Bob Kosser, una persona que también influenció a otro que creó un gran sello de blues y de jazz, como es Bruce Ickler, que creó Alligator Records. Uh-huh. Este hombre que empezó en su casa vendiendo discos y después, bueno, se trasladó a Chicago y, bueno, colocó un negocio, una especie de lugar donde se empezaron a reunir, algo de jazz, y después comenzó a grabar a las grandes figuras. Vamos a irnos con uno de la colección, digamos, hizo una colección de las grandes figuras que han pasado por Delmark. Uno de ellos ha sido Mississippi Heat, es una banda que hace blues y swing, que nació en Windy City en 1992 y que, bueno, está compuesta, no vamos a decir por qué está compuesta porque realmente quedamos con poco tiempo. Vamos entonces con este último tema, que se llama Let's Live It Up, para irnos bien arriba, porque es un tema bastante polenta, como decimos. Bueno, la recomendación de siempre, antes de la despedida, date una vueltita por nuestro blog, altemedianoche.com.ar. Allí estará publicado en próximas horas el podcast con la grabación de este programa. Y bueno, date una vueltita también por los recomendados y te esperamos el martes de disco completo, la semana que viene, martes, como todos los martes, a las 9 horas, con el disco debut del pianista polaco Marcin Basilewski. Un agradecimiento a Nico por aguantarnos. Nico Casiano en controles. Hoy es el primer día que nos tuvo bastante paciencia, le agradecemos mucho la deferencia. Juan Carlos Preus con la programación yacera. Gervasio Balati del lado blusero. El mencionado Nico Casiano en controles. Ojalá la hayan pasado realmente bien. Muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Chao, hasta luego. Call Jill and Joe, meet up at the bar. We can have a cab, baby. Drive down in your car. It's time to party, baby. Time to shimmy and play. Let's live it up, darling. Let's dance the night away. Dance that night away. Come on and dance the night away. I wanna get fun news, baby. Let's forget our stress. It's time to party, baby. Time to shimmy and play. Let's live it up, darling. Let's